Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, todo tranquilo, por suerte acá, ultimando detalles. Bien, preparando todo para mañana, ¿verdad? Totalmente, sí, se viene una propuesta nueva, similar, una ya la habíamos hecho algo parecido, pero bueno, este ya tiene un arco un poco más interesante, porque la otra vez que hicimos con películas eran fragmentos, pero bueno, esta vez va a ser con la proyección de la película completa, así que bueno, tiene otra expertise y también otra dificultad para nosotros como intérpretes, así que bueno, contenta de lo que se viene. ¿Qué película van a estar proyectando mientras tocan? Vamos a estar pasando una obra, una película que se llama Entreacto, que es una de las primeras películas del cine absurdo, que se conoce como cine dadaísta, del director René Clair, que es un director de principios del siglo XX francés, que una de las primeras películas, incluso antes de las de Charles Chaplin. Así que la música es original, que es de Erik Satie, que era un compositor de esa época también, así que bueno, vamos a estar haciendo tal cual como se vivía en aquella época, ver una película con la música original, bueno, la vamos a estar interpretando en nuestra ciudad. Y con un plus que el que lo va a estar dirigiendo en esta oportunidad es Miguel Ángel Gilardi, que ya nos ha venido a visitar un par de veces, que es uno de los directores de orquesta más importantes que tiene la Argentina, bueno, vamos a estar compartiendo con él esta velada. La actividad es abierta y es una especie de ensayo con público, porque después, ¿cuándo la van a repetir? Y esta función se va a repetir para luego de vacaciones de invierno. Suponemos todavía no está terminada de definir bien la fecha, pero van a ser las primeras semanas de agosto seguramente. Así que estaba planeado para el 16, pero justo hay una actividad en el teatro, así que se tuvo que reprogramar. Así que bueno, nos queda así el ensayo abierto como actividad. Y luego haremos esa función más adelante si se sigue trabajando. Martes 12 entonces de julio, mañana 18:45, ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica Municipal de José C. Paz en el ex Cine Paz, Roque Sáenz Peña y Lavalle. Y dos preguntas, Claudia, ya que estamos charlando con esta excusa. Una, ¿qué otras propuestas tienen para lo que resta del año? Es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con la estabilidad laboral de la orquesta, que también nos preocupa. Con respecto a la programación, nos quedan actividades para hacer con escuelas, como hicimos hace poquito en junio, que hicimos para escuelas primarias. Vamos a hacer una también dentro del mes de septiembre. Estamos organizando, no terminamos de terminar de armar los arreglos, pero solamente vamos a hacer una música para una batalla de freestyle con una orquesta sinfónica, en vez de con banda tirando beats. Quien lo va a hacer va a ser la orquesta sinfónica, como una propuesta nueva. Qué bueno eso. Y también estamos volviendo a retomar y hacer una obra nueva de Ginastera que habíamos hecho el ballet. Vamos a hacer, pero otro ballet que es más incaico, que se llama Ollanta y Tambo, que es un homenaje a lo que es Ollanta y Tambo. Así que esas son las que estamos como el material fuerte. Y tienen que terminar de confirmar, pero seguramente para fin de año haremos junto con la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de Febrero. También haremos un concierto con ellos, que bueno, es una de las orquestas más importantes de reconstrucción de música precolombina. Es la que, si uno cuando mira las sesiones del Senado, escucha un himno folclórico, lo interpretan ellos, así que tiene un peso bastante importante a nivel nacional e internacional también. Así que bueno, van a estar acompañándonos. Eso en materia artística, ¿no? Así que tenemos, y bueno, y a fin de año tenemos un plus muy grande que se recibe uno de nuestros músicos de la orquesta, así que vamos a estar acompañándolo su examen de egreso, así que también vamos a estar tocando semejante concierto junto con él, Qué que es lindo. para percusión y orquesta, así que eso también está dentro de la programación. ¿Siguen siendo cerca de 40 en la orquesta? La orquesta sigue siempre siendo los 42, es decir, 41 músicos, y yo como directora, ese es el organismo estable de la orquesta. Y bueno, y en materia contractual seguimos igual. A principio de año tuvimos unas reuniones con José y con Claudio Pérez, pero nos informaron que había cambio de gabinete. Dicho sea de paso, ya no está más Claudio, creo, como secretario de gobierno. Así que he tenido un par de reuniones con el que es director de cultura, que es quien se va a estar encargando ahora de nuestra situación. Estábamos esperando unos aumentos dentro de lo que estábamos cobrando nosotros. Eso no ocurrió. pero nos dijeron que este mes se tenía que solucionar, no sabemos cómo va a ser la solución, realmente estamos como que estamos confiando una última vez, por decirlo así, sí, en estas palabras de solución, porque bueno, después de 2 años realmente nuestro ingreso es sumamente magro, sigue siendo de 5.000 pesos, 5.600 pesos, para ser precisa. Entonces bueno, en estos tiempos, ya en el 2019, que eran 4.700 lo que cobrábamos, pero en blanco, era poco, pero bueno, estamos hablando, pasaron demasiadas cosas durante estos 2 años, uh-huh, en materia inflacionaria, en materia de evaluación, por lo tanto, lo que era 4.000 pesos o 5.000 pesos en el año 2019 es años luz realmente a lo que hoy deberíamos estar percibiendo. Es decir, las orquestas más precarizadas aquí en la Argentina están cobrando arriba de 20.000, 25.000 en carácter de becario. Por lo tanto, estamos muy, muy, muy por debajo y esperamos y estimamos realmente de que haya una respuesta favorable, porque bueno, la comunidad lo sabe, que la orquesta no está cesando nunca su actividad. Uh-huh. Entonces, espera realmente una consideración y reconsideración por parte del Estado en entender que sus trabajadores también necesitan ser valorados como tal. No han sido reincorporados todavía, como había hecho de la promesa hace ya 1 año y medio, ¿no? No, sí, hubo una sola reincorporación que fue el año pasado, y luego no hubo más reincorporaciones, incluso ingresó con un monto mucho más bajo, nos habían dicho que iban a ir aumentándolo, al final con esto del cambio de gabinete quedó todo en stand-by y tampoco hemos tenido respuesta, y ahora estamos esperando a ver qué va a pasar con todo este acomodo municipal. Pero bueno, lo que yo la última vez decía, era como hablaba con mis autoridades, es bueno, nosotros siempre estamos esperando cuando en algún momento va a ser la historia al revés, porque si no siempre se espera que se termine de acomodar, esperamos un poquito más y bueno, el esperar a veces se empieza a hacer difícil cuando hay hambre, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se puede esperar cuando uno tiene hambre? Sin duda. Aparte, esto que mencionabas, ¿no? Hoy la orquesta más precarizada del país, digo, si las más precarizadas, uh-huh, cobran 20.000, la más precarizada del país es la de José C. Paz. Exactamente. Sí. Eso es también para poner como realmente una llamada de atención, es decir, la Argentina tiene 200 orquestas estatales, es decir, la Argentina se crearon las orquestas estatales por una ley que impuso Perón, que me parece un acto increíble, digo, desde lo cultural fue algo en donde Argentina se posicionó, entonces hasta lo considero como una paradoja o un oxímoron que esté ocurriendo eso en estos tiempos, ¿no? Sí. Digo, discursivamente decimos una cosa y somos la orquesta más precarizada de todo el país, pero muy lejos realmente de lo que debería ser el ingreso más bajo, ¿no? Claro. Y justamente Nación, hace un mes se firmó el convenio colectivo de trabajo en el cual se revalorizó a todos sus músicos y músicas, bailarines y bailarinas, entonces hay que seguir esos pasos. Digo, si Nación está hoy en día reconociendo a sus trabajadores, firmando el convenio colectivo de trabajo, deberíamos seguir esos mismos pasos porque es la misma directriz que se está bajando, ¿no? Somos la misma línea política en teoría. Entonces es como que bueno, necesitamos realmente que se empiece a escuchar también y que se empiece a poner en valor, no solamente acordarnos de la orquesta cuando hace función, sino también revalorizar a sus trabajadores y trabajadoras que hace 2 años estamos en una situación realmente muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos figuran dentro de la... ¿Cuántos han sido reconocidos? ¿Cuántos tienen algún tipo de beca por parte del municipio? Sabemos que ustedes después la dividen para... Cuatro becas. Solamente cuatro, figuramos como planta transitoria y hacemos un reparto entre los 42. Claro. De manera equitativa, si todos cobramos lo mismo, si medio cooperativista, uh-huh, cuando llega fin de mes se hace la división. Cada uno divide exactamente la misma cantidad de ingresos para que todos cobremos lo mismo, que son 5.690, será en este momento, no tengo el número exacto, uh-huh, pero bueno, hacemos la división exacta para que todos cobren por igual. Esperamos que brevemente el municipio, uh-huh, llame para efectivamente avanzar con cada una buena nueva. Exactamente, con las incorporaciones tan prometidas y no cumplidas, ¿no? Porque la promesa ya tiene, más allá del cambio ahora de gabinete, la promesa tiene más de 1 año y medio. Y bueno, sigue sin cumplirse. Claro, como siempre, estamos atentos aquí a la programación, a los reclamos, al trabajo de la orquesta desde la radio. Bueno, muchas gracias por estar siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.